FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 12 de diciembre. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Marchemos todos juntos en contra de la maldad. Mientras se atrasa el aguinaldo, suben las guirnaldas, la sidra, el pan dulce, las expensas y el peaje. Contagiado por el espíritu navideño, Obama manda más petardos y cañones voladores para Afganistán. Los tribunales se van llenando de paquetes, los ministerios de fachos, el Congreso de personajes en oferta y liquidación, los bosques de Palermo de señoras y señores buscando su seguridad que es igual a la seguridad de la SU. Y mientras a algunos periodistas les faltan las pelotas necesarias, para el arbolito digo, nosotros estamos a punto de entrar en un nuevo estado de coma. Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight. Any community going on? It's a problem, like you're going on prison. We need love. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos. Esto es una nueva emisión de Estado de Coma. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿Cómo hola estás? Leo, ¿qué tal? Bien, ahí anda. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Acá estuvo disfrutando el fresquito. Ah, sí, tenemos un día. De que antes de ayer ese calor así sofocante. Agobiante. Ayer con fresquete y... Con fresquete y amenaza de lluvia. Y amenaza de lluvia y sacando otra vez los saquitos de lana y sí. Las cositas del ropero de allá del fondo. Las botas, el paraguas. Para mí es sumamente incómodo porque tengo todo en un mismo lugar. Lo que pasa que o más adelante o más atrás. Y tengo que hacer así como mucha... ¿Viste que está esto de que... Ay, no, porque yo la ropa de verano ya la guardé en tal lado, la ropa de invierno la guardé en tal otro, sí. Y cajas y cajitas. ¿Y quién dijo que la ropa de verano ya la guardó? ¿Eh? Bueno, me ¿Cómo suele acostumbrar a andar en verano esa persona? Meses, yo pensé que en estos días. Nada, bueno, así que revolviendo ahí para volver a encontrar otra vez la ropa para salir. Y hoy está así como el día bonito, con vientito y todo eso. Un día muy bonito, la verdad. Sí, el sábado pasado veníamos así medio por el día como estaba. Y ahora venimos por el día como está también, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Vamos a contarles a los oyentes que si quieren se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y si no se quiere comunicar? Se puede comunicar al mail, porque por ahí no se quiere comunicar a los teléfonos. Ah, claro. ¿No? ¿Y cuál es el mail? ¿Lo digo yo? estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Bien. Así de fácil. Y también pueden escucharnos los que estén más allá. Allende de los límites de Moreno, Paso del Rey. Sí, se dice así. ¿Se dice así? Cuando, sí, me parece que sí. Wow. Cuando están más allá del límite, digamos, del lugar, sí. ¿No? ¿Del por lugar internet, a dónde llega la del frecuencia? Del lugar a donde llega la señal, la frecuencia de la radio, que es la 90.1 FM Moreno, ¿no? Lo pueden hacer a través de la página de internet. Bárbaro. www.fmmoreno.com.ar, ahí le va a aparecer... página en construcción, qué sé yo, tienen que hacer un clic en un vínculo que los va a derivar al blog de la radio y una vez en el blog, ahí tienen para escuchar la radio en vivo. Seleccionan ahí con un del mouse. Ajá. Y ya nos escucha. Bueno, sí. Avísenle a todos aquellos que no puedan escucharnos, los que sí pueden escucharnos, que pueden escucharnos por internet. ¿Entendió lo que quise decir? Sí, va, yo te entendí. Sí, estoy bien. Acá muy atenta, prestándote atención. Buenísimo. Como todos los sábados, hoy, eso quise decir, tenemos juegos. Tenemos juegos. Sí. Bueno, ¿vamos con el juego entonces? Vamos con el juego. Dale. Dice, preste mucha atención porque es complicado. Upa. ¿Sí? Dice, a un experto joyero le llevan 4 trozos de cadena, de 3 eslabones cada uno, para que los una formando una pulsera. Para ello, dijo el joyero, tendré que cortar 4 eslabones, uno de cada trozo, para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. ¿Vamos hasta acá? Sí, creo. Bueno. Tendré en definitiva que hacer 4 cortes y 4 soldaduras. Pero la persona que le encarga el trabajo dice, no es necesario hacer 4 empalmes. Puede formarse una pulsera con solo 3. ¿Cómo podría hacerse esto? Guau. Me reperdí. Después lo vamos a repetir. Después ¿no? lo vamos a repetir, sí. Después lo vamos a repetir porque sí, es complicado. Porque ya como que veníamos tirando así. Muy fácil. Muy fáciles, sí. Muy fáciles. Entonces, como ya nos estamos despidiendo del año, dijimos, no, vamos a despedirnos con toda la fuerza. Ajá. Bueno, está bien. Bueno, ya saben los oyentes que pueden comunicarse con nosotros. Y hablando de terminar el año. Sí. ¿Cómo vas a terminar tu año? ¿Tenés idea? ¿En qué estado decís vos? No. Ah. Claro, no. Reformulo la pregunta. ¿Con quién pensás terminar tu año? ¿En dónde? ¿En qué estado ambos? No, eso, lo del estado viene después. A ver, vamos de nuevo. Sí. ¿Con quién y dónde? ¿Ya tenés ¿con quién algún y dónde? Plan, o... Sí, seguramente es obvio, ¿no? Con Romina y con Emma. Ajá. No sabemos dónde el 24. Ajá. Igual como que el 24 es una fecha así con la cual yo no coincido mucho, bueno, ¿no? Ajá. Pero el 31 como que sí, es fin de año, se termina el año, se termina todo lo que uno estuvo haciendo durante el año y ahí sí es. No sé, igual. La respuesta es no sé. Bueno. Tanto embrollo para decir no sé, ¿no? La verdad. ¿Y usted? Y yo tampoco sé. O sea, sí sé que el 24 no voy a pasar con mis hijos porque van a estar con su padre. Ajá. El 31 sí, pero bueno, Eso es lo único que sé, por ahora. Bueno. Así que veremos. Está muy bien. ¿Nos vamos con un poquito de música? Dale. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Julieta Venegas haciendo Sin Documentos. Dale. Estado de coma, 13:21 p.m. Así es, salvo en el teléfono, en el telefonito. Ah, sí, en el teléfono que es un teléfono importado este. 18:10 horas. Es un teléfono importado, directamente desde Europa. Sí, así es, así que es. Marca con 5 horas de adelanto, de diferencia. Uh-huh. Sí. ¿No? ¿Tenemos ahí? Tenemos una comunicación telefónica. Sí, vos sabés que antes de comunicarnos, digamos, ¿no? Vamos a hablar así como un poquito más seriamente. ¿Viste lo que pasó con los Pomar? Sí. Bueno, finalmente encontraron a la familia. Sí. Bueno. Y nosotros, bueno, logramos comunicarnos con gente de la Comisión de Investigación, policías de la Comisión de Investigación que intervinieron en el rastrillaje, ¿sí? De esta búsqueda. Y bueno, el tema es que están viniendo para acá. Ajá. La idea era, bueno, viste que ya habíamos charlado, estar con ellos, que nos contaran un poco acerca de todo esto. Y bueno, estamos en comunicación telefónica, hola. Sargento, sargento, el rastrillo, por favor, tráigalo. Hola. Hola. Sargento, el rastrillo. Hola. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Sebastián y Cecilia los saludan acá en estado de coma. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Inspector Buscati. Comisario Inspector Buscati, ¿qué tal? Como adelantaba mi compañera Cecilia, nosotros lo llamábamos para que nos comentaran un poco esto que ustedes estuvieron haciendo en la semana, esto que estuvo, que encontraron a los Pomar, ¿no? ¿Qué nos puede decir, comisario Buscati, al respecto? Mire, todavía estamos rastrillando. ¿Todavía están rastrillando? Sí. Ajá. Sí. La verdad, no, esto es un caso de secreto de sumario, no le puedo dar mayor información por esta vía telefónica. Sí. En todo caso, podríamos remitirnos a su domicilio para hablar más en profundidad del tema. Bueno, sí, a ver, nosotros estamos hasta las 3 de la tarde, si quieren darse una vuelta. ¿Ustedes no están en camino? Las 1500. ¿Las 1500 vueltas? No, las 1500, en el lenguaje policial son las 1500. Sí, disculpe. En el lenguaje de las fuerzas, sí. Ajá. Así se dice. Bueno, ¿y ustedes por dónde andan? ¿Por qué zona están rastrillando? Y ahora estamos por Liniers. ¿Y qué están buscando ahora? No le puedo decir. Ah, muy bien. Secreto de sumario. Escúcheme, ¿y quieren venir a darse una vuelta por acá? Bueno, dígame por favor la dirección. Sí, nosotros estamos acá en la ciudad de Moreno, Saavedra 81. Moreno, esto es la zona norte, ¿verdad? No, al oeste, sí. De Liniers, no sé si va a venir en patrullero o va a venir en tren. Si viene en patrullero, tiene que agarrar el acceso oeste, de ahí de Liniers, y le pega todo derecho, ¿no? Y se baja. ¿Acceso hacia dónde? Acceso oeste. Ajá. Sí. Que vendría a ser muchísimo antes de llegar a Pergamino, ¿no? Sí, bastante antes. Se tiene que bajar mucho antes en una salida. En Pergamino estamos rastrillando Liniers, señor. No, por eso, pero. No le estoy tomando el pelo. ¿Ustedes no anduvieron por Pergamino buscando hace un tiempo? ¿Esta semana? Sumario, señor. Bueno, por eso. Entonces se bajan antes, en la bajada de Moreno, y vienen hasta acá, hasta la radio. ¿Está? Y si vienen en tren, se va hasta la estación de Liniers, se toma la ex línea Sarmiento y se baja en la estación de Moreno y está mucho más cerca también. Así es. Muy bien. ¿Está? Bueno, lo esperamos entonces. ¿Contamos con usted? Sí, sí. Bueno. En instantes vamos en móvil, así que llegamos rápidamente. Bueno, comisario Buscati, bueno, lo esperamos entonces. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Impresionante ahí el comisario que va a venir para la radio. Sí, ¿qué estarán buscando? No sé. Liniers. No sé, dijo que... ¿Supiste algo vos de que esté pasando Liniers? No, ni idea. No, secreto del sumario, tampoco. Dijo. Locotos. No. ¿Qué es eso? Bueno, perdón, pero no tengo que saber todo en esta vida. Perdón, Leo, perdón por mi ignorancia. ¿Me puedo retirar del estudio? ¿No? Bueno. Bueno, así que vamos a ver si llega el comisario, sí, para que estaremos nos pueda esperando. Sí, dar más lo información. Estaremos esperando. Ahí. Así que bueno, vamos ahora, mientras esperamos, a escuchar un tema musical. Sí, de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Sí. Que me pisen, dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del zaguán. El zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Bueno, seguimos en estado de coma mientras esperamos al comisario Buscati. Buscati. ¿Sí? Sí. Para quienes recién sintonizan estado de coma, acabamos de tener una comunicación telefónica con parte del equipo de investigación y rastrillaje que, bueno, están de la bonaerense, que están en camino hacia la radio para contarnos un poco acerca de lo que pasó con la familia Pomar en esta semana. ¿Sí? Sí. Cambiando rotundamente el giro de la conversación, vamos a un poquito de agenda, ¿te parece? Ah, bueno, dale. ¿Sí? Bueno, vamos con esto, que es en un ratito nada más, termina estado de coma y se pueden ir al Centro Cultural Proyecto Sur. Esto es en Avenida Libertador 865, aquí en Moreno. Circo y Jai Ai Ai. Espectáculo para chicos y no tan chicos, función a la gorra. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora dijiste? ¿Qué pasa? A las 15. A las 15, sí. Muy bien. A cargo del grupo Teatro X, compañía teatral La Pochoclera. Teatro, Circo Jayaya, ¿es? Sí, sí, mira. Sí, así es. Un espectáculo a la gorra. Bueno, ahora que viene Buscati, ¿no? Claro, sí. Podríamos. ¿Vos decís que lo mandemos? Sí, si es a la gorra. Bueno, podría ser, sí, interesante. Un poquito más tarde, si tienen ganas, se pueden ir hasta Edo, al Banco Credicop de Aedo, que queda en Rivadavia, 16.238, a ver a un grupo de... una cuadra de la estación. Gracias, operador, por el dato. A las 17 y a las 18.30 horas se va a estar presentando Sin Cebolla. ¿Conoces a Sin Cebolla? No. Es un grupo de rock para chicos. No, conozco. No. Sí, hay cosas que desconozco. Bueno, no, está bien, te lo pregunto. Ya dijimos que en el bloque anterior esto del Locoto lo desconozco. Sí, bueno. Bueno, está bien, no te hagas problema. Porque yo no viajé a Bolivia, no soy habitué de la... De los platos bolivianos. Ajá. Bueno, está bien. Te preguntaba por si acaso. No. Bueno, así que ya saben, 17 y 18, 30 horas. Al Banco Credicop, ahí así en Aedo. Y un poquito más tarde todavía. Ahí vayamos sin la policía. Sí, no, igual es Banco Credicop. Sí. ¿Qué? No sé. Vayamos. Sí. Y claro. Listo. Y a las 22 horas, aquí en Moreno, en la calle Merlo, entre España y Belgrano, en Clax, se van a estar presentando los chicos de Filhos da Mae. Ah, que música popular acá de Brasil, que estuvieron hace unas semanas acá con nosotros. Sí. Uno de ellos contándonos acerca de, bueno, de lo que hacen, de cómo surgió la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy linda música. Sí. Así es. Y acabamos de recibir un mensaje de texto. ¿A qué número? 15-61-54-03-59, que dice así: hola, radio, estas fiestas las paso con pterodáctilos que vuelen sobre una lluvia violeta que nos abra la mente mientras que los alienígenas marchen en son de paz. ¿Dónde? En un asteroide desequilibrado, donde las almas comiencen a flotar en el espacio, mientras la humanidad se hace preguntas sin respuestas. Obvio que después de comer arroz con hongos y brindar con floripondio. Sí, el pinito era para armar el arbolito, nene, no lo tenías que fumar. Son otros los que se fuman. No está firmado, pero ya me imagino quién es sí. El que acaba de mandar 530. El señor 530. La línea 530. Sí, sí, sí, la línea 530. Siempre firme ahí. Bueno, gracias por el mensaje. Y bueno, después podríamos analizar a ver si te parece esto de comer arroz con hongos y brindar. Yo quiero ir a pasar la fiesta lo con él. Lo del floripondio me dijeron que es así como fuerte, ¿eh? Sí, es peligroso. ¿Te dijeron? Sí, es peligroso, tengo un amigo que me dijo. No, en serio, es peligroso, peligroso en serio. Sí. En serio, peligroso en serio. Sí. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Qué tenés por ahí? ¿Tenés algo por ahí? Sí, tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un audio semanal impresionante. Como todos los audios que últimamente venimos teniendo. Sí. ¿Sí? Que ahora el señor operador nos va a hacer escuchar así al instante. Dale. La renuncia de Martín son fueron por cuestiones meramente políticas, perdón, personales de él. ¿Qué tal, Genial. No están hablando de Martín Raffo, conductor de Latido Americano. No, es no otro, de ninguna manera. Es otro Martín que tenía problemas políticos. Perdón, personales, ¿no? Personales y de él. Y de él, sí. Un poquito redundante. Sí. ¿No? No, porque uno puede tener problemas personales con otra persona. Ajá. Ah, bueno, pero dijo que no eran políticos. O sea, no, cierto. Ah, ¿cómo era? Ay, bueno, no sé cómo era. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. O enviar mensaje de texto al 1561-54-0359. Para decir quién es, ¿no? Claro, obviamente. Para decir quién es esta señora que acabamos de escuchar. Nuestra frase enigmática, una de las frases enigmáticas de los audios enigmáticos de la semana, ¿no? Entonces se comunican con nosotros y adivinan quién fue la persona, la señora en este caso, que dijo esta frase. Bueno, y ahora nos vamos otra vez con otro poquito de música. Vamos a escuchar a La Vela Puerca haciendo Sin Palabras. 13:39 p.m. Así es. En este sábado, 12 de diciembre, día hermoso. Che, ¿qué será del comisario? No sé. ¿Cuánto era que hablamos con él? ¿15 minutos? ¿20 minutos? No, sí, 15 minutos. Va a tardar un poquito. Va a tardar y un dijo poquito. Que no iba a tardar nada si venían en patrullero. Sí, bueno, pero vos sabés cómo instantes, es. Dijo él. Bueno, ¿se habían ocupado con el rastrillaje? No sé. ¿Qué decís? No sé. ¿No se pueden demorar un poco porque deben venir por la autopista y por ahí está cargadita. O por ahí vienen por la ruta 7. ¿Ah? Ex ruta 7. 5X7. Exactamente. Así es. Ha llegado otro mensaje. Otro mensaje más. Sí, que dice, les agrego algo para la agenda. Qué bueno. A ver. En el Monumento de los Españoles hay una obra callejera de los policías asanteados. Se llama Pensando en Pomar con Natalia Oreiro y es a la gorra. ¿Otra vez la línea 530? Otra vez. Muy bien, la línea 530. La línea 530 está, que hoy está pero impresionante. Sí. Candente. Brillante, brillante, así brillante. Es, así es. ¿Hay más agenda? Sí, hay un poquito más de agenda. Esto tiene que ver con el día de mañana. Ajá. De mañana. Hecho, vamos a estar en un rato teniendo una entrevista con uno de los organizadores. Se va a realizar la primera Feria de la Agricultura Familiar y la Economía Social de Francisco Álvarez. Uh-huh. Bueno, va a haber productos de agricultura familiar, artesanías, intercambio de animales, charlas sobre economía social, cooperativismo y soberanía alimentaria, murgas, patio de comida y kermés. Además, espectáculos musicales. ¿Intercambio de animales? Sí, acá dice intercambio de animales. ¿Por qué? No sé. Sí. Esto va a ser en el predio del Galpón junto a la estación del ferrocarril. No tengo raro. En este momento la hora a la que va a comenzar este evento, pero bueno, cuando charlemos más tarde con gente que está en la organización, sí. Nos comentarán acerca de el horario en el que va a comenzar esta actividad. Hablando de intercambio de animales, sí. Hoy salió una nota en el segmento sí. Sociedad de el gran matutino sí. argentino. Sí, sí, ¿no? sí. ¿La tenés por ahí? Sí, a ver, pará, bueno. Porque tengo la hemeroteca complicada, está un poco desordenada. No vino la persona que lo ordena, pero sí, ya te lo busco. Habla mientras voy, yo ya vengo. Yo creo que a lo que se refiere Sebastián es a la nota que salió en relación a si perros son más inteligentes que gatos, o viceversa. Y bueno, hay un par ahí de comentarios, bueno, de gente que tiene experiencias con perros y gatos. Quiero decir que los tiene mascotas. Sí, No me miren así, por favor. La encontraste. Acá el estoy, operador dice, me está mirando raro y me hace preguntas. El perro es más inteligente que el gato, dice el titular de Clarín. Página 68 del segmento Sociedad. Che, esto es un estudio serio. Acá el operador te hace señas dice, de que sí, como sí, que sí, él está de acuerdo. Que es verdad. Yo no estoy de acuerdo. Parece. No es por llevarles la contra, pero no. Pareciera ser como que los perros son más afectivos que los gatos. Ajá. ¿Afectivos o afectuosos? ¿O es lo mismo? ¿Son sinónimos? Afectivos y afectuosos. Ajá. Sí. Se dejan querer y se hacen y quieren. ¿No? Que los gatos no. Son propicios a querer. Ajá. Parece que los gatos no. Mira vos. Parece que los gatos no. Che, incluso. ¿Quién hizo esta? Claro, los gatos tienen otros intereses. Sí, porcentuales, digamos, y horarios también, intereses. Bueno, igual volvamos, no hagamos, ¿cómo era que estuvimos hoy antes? No asociemos libremente, basta asociar libremente. Basta asociación libre. Dice el testimonio de una persona, esto es verdad, no vamos a dar el nombre de la persona, pobre, para no quemarla, ya bastante lo hizo Clarín. Dice. Ella se dejó, perdón. Justamente, los perros entienden los estados de ánimo, dice. Si estoy enojada, ni se acercan. Si estoy por llorar, se agachan todos. ¿Se agachan todos? Sí. Mira. Y me miran como diciendo, estamos entregados. Che, esa tendría que haber sido la frase de la semana, discúlpenme, Me parece que ahí nos dormimos un poquitito. Sí, dice que la perra Laika, se llama la perra, que hubo una perra muy famosa en la historia también, ¿no? Sí, totalmente. Dice, aprendió a cerrar la puerta y a sentarse a la mesa, pero sin tocarme el plato. Ay, mirá qué educada. Vas a saber qué le toca, ¿no? Si no le toca el plato. Deja de asociar libremente, ya lo dijimos antes. Bueno, y parece que. Mirá vos, en relación a los gatos, vos sabés que la persona que brinda testimonio dice que los gatos estudian la personalidad de sus dueños y después actúan. Ah, sí, son muy psicólogos los gatos. Sí, hay como una cuestión así como muy premeditada, según esta señora. Dice que ellos entienden cuando necesitamos mimos y cuando se tienen que ir. Además, son más sensibles. Claro, entienden que cuando necesitamos mimos se tienen que ir. Claro, a veces se los humaniza tanto que sufren cuando sus dueños no están. Mirá. Mirá vos. Pero entonces son afectivos los dos, afectuosos los claro, dos. Claro, no, bueno, justamente los testimonios que están acá. Ah, son nota, para defender cada son uno. Son para de... defender Mirá, cada una de las Che, posturas, hay gente que se Seba. Dedica a esto. Sí. Impresionante. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, sí. Ahí estamos, ¿no? Para el estudio a mí me interesaría saber de dónde salió, o sea, quién hizo este estudio. Pero bueno, después me voy a sentar a leer un poco, así me... Clarín. Que no tiene otra cosa que hacer, sí, no, parece. Bueno, qué sé yo. Sí, sí. Acá dice cosas como que hay 300... Los gatos tienen 300 millones de neuronas, casi el doble que los perros. ¿Y eso quiere decir algo? No sé, qué sé yo. Acá está como marcado en negrita, así como si fuese algo importante. No sé si quiere decir algo. Bueno, nos vamos a ir con un temita musical para Dale, ¿con este qué nos bloque. Vamos ahora? ¿Con? A Café Tacuba. Chilanga banda. Ahí así va. Es. Noche vale. Que andar de tacoche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chapirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Se les retacha. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio. Seguimos en Estado de Coma. Los oyentes pueden comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfonos, Sebastián? ¿Los puedo decir ahora? Muy bien. ¿Por qué? Ahí está. No, porque recién los quise decir y... Y no te dije. No me dejaste. No me dejaste. 4-6-6-6-5-5-9. 4-6-6-6-5-5-9. Mensaje de texto al 15-6-1-5-4-0-3-5-9. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Mails y todas esas cosas, ¿no? Que uno manda por internet. estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Estas son las vías de comunicación para, entre otras cosas, resolver el juego del día. Sí. Y acerca del juego del día, ¿qué pasó? Sí, estamos así recibiendo bocha de llamados, sí. Un montón de llamados que dicen, es muy difícil el otro, ¿por qué no plantean uno más simple? Ah, bueno, como nosotros nos debemos a nuestro público, ¿no? Sí, lo voy a decir igual, pero como nosotros nos debemos a nuestro público, vamos a hacer la cosa un poco más fácil. ¿Ah, sí? Otro acertijo. Bueno, dale, sí. A ver, vamos. Van a ser dos los que juegan, los dos acertijos, ¿sí? Ajá. Dice, un caracol. Un caracol tarda 1 hora y media en recorrer un circuito en sentido horario, pero cuando hace ese mismo camino en sentido contrario solo tarda 90 minutos. ¿A qué se debe esa diferencia? Mira. ¿Está? Sí, está. Teníamos el otro. Sí, teníamos el otro. Sí, que era el más complicado, uh-huh. ¿No? Sí. Que dice, a un joyero, ¿no? Le llevan 4 trozos de cadena, de 3 eslabones cada uno. Tenemos 4 pedazos de cadena, cada uno tiene 3 eslabones, ¿no? Y le dicen que tratara de hacer con ellos una pulsera. Sí. Una sola, uh-huh. ¿No? El joyero agarra y dice, bueno, pero para esto tengo que cortar 4 eslabones, ¿sí? Uno de cada pedazo de cadena, sí. Para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. El operador me mira como si le hubieran hecho una lobotomía. Entonces el tipo tiene que cortar, claro, un eslabón de cada trozo para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado, ¿no? Uh-huh. Tendré, en definitiva, que hacer 4 cortes y 4 soldaduras. Ahí sí. El tipo que le llevó la cadena dice, no, pará. No es necesario hacer 4 empalmes. Podés formar una pulsera con solo 3 empalmes. Y el joyero se pregunta, ah, sí, ¿y cómo hago? Mira. Es complicado. Yo te digo que voy a leer la respuesta y no entendí nada. Es complicado. No, porque esto es para sentarse tranquilo, sí. Pensarlo, meditarlo hasta las 3 de la tarde y tiempo. Uh-huh. Si no, hay tiempo hasta el programa que viene, que es, que se compre una nueva. Sí, podría ser una respuesta posible que se compre una, pero no. Pero no. No, es esa la respuesta. No. Así que tienen tiempo hasta las 3 de la tarde y si no, hasta el programa que viene. Uh-huh. ¿Está? Porque es complicado, podemos ampliar, ¿no? El límite de tiempo del juego hasta el programa que viene, que es el último, ¿eh? Recuerden que el programa que viene es el último del ciclo 2009 de Estado de Coma. ¿Por qué recuerden? Nunca lo dijimos hasta ahora. Sí. No. ¿No dijimos? No. Bueno, entonces recuérdenlo igual. No, en todo caso les contamos que el sábado que viene, 19 de diciembre, es el último programa de Estado de Coma del año. Y recuerden. Ahora sí, recuerden que el sábado que viene está bien. Sí. Bueno. Pensé que lo habíamos dicho. Che, Buscati. Ah, Buscati. ¿Dónde está Buscati? Y no sé. Yo ya te pregunté antes. Hace media hora ya. Sí, ya, loco, es tiempo de que lleguen ya, ¿no? Y bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con él en un ratito, porque... Por favor. Ya tendrían que estar acá. Por favor. Sí. Sí, y tenemos... Tenemos la frase de la semana. La frase de la semana. Sí, vamos con el audio. No, vamos con frase. Vamos con la otra, no con la del audio. Si decimos frase de la semana, estamos haciendo referencia a la frase de la semana. Ahora, yo te hago una pregunta. El audio que nosotros escuchamos, ¿no es una frase? Es una frase, pero es una frase audio, ¿no? Bueno. Que no es lo mismo que una frase. Sí, a ver cómo es una frase. ¿Quién me cerró? ¿Dónde estaba? Ahí está, ya la estás encontrando. Acá vamos, pero pará, a ver dónde estaba. No está, no lo encuentro. Acá. Ahí está. Dice: tenemos que establecer una democracia que no sea la permisibilidad de los ladrones, de los corruptos y de los periodistas cobardes. He dicho. Mira. Tenemos que establecer una democracia que no sea la permisividad de los ladrones, de los corruptos y de los periodistas cobardes. Uh-huh. Dijo bueno, si esta sabe, persona. No lo digas. No, dijo esta persona. Ah, pensé que ibas a decir. No. Bueno, no. Si saben quién lo dijo, nos pueden llamar al 466-6554 o enviar mensaje de texto al 1561-5403-59. Fabiana Cantilo, sí.

asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en estado de coma. 13:58 tengo yo, ¿estará bien? 14:02. Ay, mira vos, y acá tenemos otro. Todos los relojes, el importado, a ver qué hora dice. 18:51 minutos. Entonces, sí, yo tengo 14:02, así que estamos en un empate, señoras y señores. Mira vos. Pueden desempatar al 466-6559 o al 15-6154-0359. Como viene sucediendo hace un par de programas, sí, tenemos en estado de coma un segmento, ¿cómo llamarlo? Segmento erótico, segmento al palo. Erótico exótico. Erótico exótico. Sí, podría ser así, ¿no? Sí. Parece que en la Iglesia Católica le dieron la autorización, le dieron el vía libre a un Kama Sutra católico. No, ¿en serio? Sí. Ah, sí. Mirá vos. Esto supuestamente, escuchen el título, ¿no? Es un libro, se llama Sexo como Dios manda, que lo escribió un fraile polaco. El nombre es Xawery Knotts, se llama este muchacho. Sí. Ajá. Dice que generalmente cuando uno habla de estos temas con con aquellos católicos, ¿no?, que siguen fielmente los conceptos de la Iglesia, provoca así cierto rechazo, ¿no?, esto, porque se piensa que cuando uno habla de sexo, ¿no?, siempre se lo confunde con esto de sí, el sexo, pero sin placer, ¿no? Sin jueguito frío, las fantasías, ¿no? No. Y el tipo dice, no me vengan con eso, el sexo tiene que ser algo placentero, siempre, ¿no?, dentro del objetivo de la Iglesia Católica, que el sexo debe contribuir a la procreación. Mira vos, ahora una pregunta, ¿el fraile este tiene, digamos, una experiencia en donde apoyarse para...? Bueno, ¿dónde apoyarse? ¿Dónde apoyarse? Dice que no tiene. Dice ¿dónde que no apoyarse? Tiene. No. Ah, bueno, supuestamente, el tipo habla de segunda mano. De tercera mano, diría yo, ¿no? Porque segunda mano puede ser o la izquierda o la derecha. Ajá, escuchá lo que nos pone de fondo, que el operador que está... Sí, esto es de Police. Haciendo... Sí. Wrapped around your finger. ¿Y la traducción cómo sería? En realidad, algo de los dedos, ¿no? Sí, es, en realidad es girando alrededor de tu dedo. Esa es la traducción. Vas a saber qué es lo que gira alrededor del dedo, ¿no? Pero bueno, no sé. Bien. Dice que... Encima, fíjate, ¿no? La iglesia siempre a contramano de todo, ¿no? No me digas. Hace un par de semanas nosotros leíamos que el sexo oral podía provocar cáncer. Sí, ¿te acordás? Sí, hasta sí. La tuvimos a... Sí, a la doctora Nazabeumpom contándonos. Dando su testimonio. Sí. Bueno, acá textual dice la entrevista, la excitación de los órganos sexuales, según este Knotts, con la ayuda de los labios o de la lengua como elemento del juego previo, es moralmente admisible y no se debe buscar pecado en tales conductas. O sea, que cuando la ciencia dice que la Tierra es redonda, la iglesia dice, no, la Tierra es cuadrada. No, cuando la ciencia dice que el sexo oral puede provocar cáncer, sí. La iglesia dice, no, provoca cáncer, no es pecado tampoco, así que muchachos, dale que va. A chuparse, ¿no? Claro, obvio, sí, el Diego hizo declaraciones anticipando todo esto, ¿no? ¿No? La mano de Dios dijo, chúpenla y sigan chupando. ¿Qué es esto? Aerosmith. Hablando de boca, ¿no? El muchacho de Aerosmith, si tuviera que pecar, sería un gran pecador con esa boca. Otra de las cosas que dijo, dice, el amor del marido por su esposa lo obliga a que después de su propia satisfacción... Escuchen, porque esto es muy fuerte. No, esto es terrible, me voy a empezar a enojar, creo, antes de que termine de hablar. Acaricie la vulva y el clítoris hasta que ella alcance el orgasmo, dijo el muchacho este, ¿no? Y justamente nosotros estábamos hablando hace un ratito del orgasmo y pero todo. Pero eso es terrible. Sí, recomienda el baño de a dos también. Mira vos. Sí, un baño de el a baño dos. El baño de a dos. Nunca viene más. Sí, el uso de cierto perfume. El baño de a dos. ¿Por qué vos pensabas en más de dos? Bueno, pero ya no sé si habrá algo referido a eso, ¿no? En este libro. A las. Sí, a las fiestas. No te rías, loco, esto salió en serio. No es para tomarlo en chiste. Dice que recomienda ciertos perfumes y hasta comida que predisponga mejor. Sí, nada, claro, nada de lentejas, dijo. No, ninguna lenteja. No, las almendras. Sí, bueno, y eso fue lo que salió a decir este muchacho Knotts, ¿sí? Mirá vos. Un fraile polaco. Ajá. Mirá vos. ¿Se editó esto? ¿Irán a...? Sí, sí. Ah, sí, ¿ya está editado? Sí, ah, mira vos. Está editoriado por una editorial Lumen, se llama. Sí, y desde esta semana ya está a la venta el libro. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Tenemos un mensaje que lo vamos a leer después. Y lo que estamos escuchando... Caramelo Santo. Ahí está. Tú, pa' mí. ¿No? Yeah. ¿Cómo que se termina estado de coma? Sniff. Toda la merd para Filio Damae esta noche. Son buena gente. Besos y abrazos para Sebas y Ceci. Fabi. O Campa. Exacto. Sí, Fabi Campa. Bueno, le mandamos un beso grande a Fabi, que esta noche va a estar tocando en San Andrés de Giles. ¿Ah, sí? Sí, mira. Sí, sí. ¿A qué hora? No idea. Sé, podríamos... Bueno, que nos mande un mensaje. Mándanos un mensaje, así podemos pasar la data. Dale. Bueno, estamos en comunicación telefónica acerca de la feria que se va a realizar el día de mañana de la agricultura familiar y la economía social de Francisco Álvarez. Estamos en comunicación telefónica, como dije antes, con Gustavo Pérez de la Asociación Civil La Mesa de Francisco Álvarez. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, contanos un poquito acerca de esta feria, que bueno, es la primera vez que se va a llevar a cabo. ¿Cómo fue que se que surgió la idea de realizar esta actividad? Bueno, mira, nosotros desde la Asociación Civil La Mesa venimos participando de una red de organizaciones de productores familiares, uh-huh. Que se llama Mesa Provincial. Y desde ese espacio participamos también del Foro de la Agricultura Familiar, un espacio que nuclea organizaciones de todo el país. Y bueno, una de las problemáticas, viste, por ahí más importantes que tiene el sector de la agricultura familiar y de la economía social también, es el tema de la comercialización. Sí. Entonces, bueno, hacía tiempo que veníamos pensando en armar una primera feria, uh-huh. Poniendo como eje o trayendo, digamos, a estos dos sectores, al de la agricultura familiar y al de la economía social, poder mostrar y exponer y compartir los trabajos que se realizan, ¿no es cierto?, que realizan los compañeros que están dedicados a la agricultura familiar o a la economía social. Sí. Así que es así como junto con las instituciones de acá de Álvarez, esto se hace acá en Francisco Álvarez, uh-huh. Empezamos a trabajar en esta primera feria y bueno, por suerte mañana vamos a estar ahí en el costadito de la estación de tren de Francisco Álvarez, al lado sí. del Galpón. Sí, sí, en el predio del Galpón. Exacto. Uh-huh. Así que bueno, va a ser una feria muy muy linda. Como les contaba, va a haber productores locales, sí. de los barrios, algunos barrios de Moreno, y va a haber también algunos productores que están visitándonos, vienen de Mar del Plata y de Tres Arroyos. Son productores que están dentro de esta organización así de segundo grado que te comentaba, que es la Mesa Provincial. Sí. Y así como va a haber productores de la agricultura familiar, también va a haber expresiones así del trabajo de la economía social, o sea, va a haber algunos puestos vinculados con lo textil, con confección y trabajo en cuero, uh-huh. o sea, zapatos, carteras. Va a haber también artesanos, o sea, va a haber una variedad de cuestiones. Va a haber algunas cooperativas, hay una cooperativa que viene que trabaja con el tema de frío. O sea, la economía social, viste, sería todo lo que desde una mirada vinculada con el asociativismo y con una economía alternativa a la, sí. a la economía capitalista, bueno, expone todo lo que tiene que ver con la producción de insumos y también de servicios, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. que va a ser muy variado lo que se va a ver en la feria. Sí. Y si querés te cuento un poquitito más que otras cuestiones. Por ahí estaría bueno aclarar un poquito más esto de la agricultura familiar, cómo es, ¿no? Ya que recién aclarabas lo de la economía social, uh-huh. ¿cómo sería esto de la agricultura familiar? Mira, la agricultura o el sector de la agricultura familiar en realidad es el sector que en el país, digamos, vinculado con las actividades agropecuarias, es el sector que nos abastece de alimentos a todos, digamos. O sea, la producción de verduras, de frutas, de carne, digamos, vinculado con lo que es la carne de granja, no por ahí no tanto la carne vacuna. Todo lo que sea alimentos son producidos por el sector de la agricultura familiar, que si querés, para ponerlo así en blanco sobre negro, sería todo lo que no es la mesa de enlace. O sea, las cuatro entidades uh-huh. estudiadas en la mesa de enlace que representan a los grandes productores agropecuarios son sí. una cosa... Nosotros somos otra y estamos de la vereda de enfrente en el sentido tanto de lo que hace a la forma de producir como a la concepción que se tiene de lo que es la patria y bueno, toda una serie de cuestiones que nos diferencian bastante, no bastante, sino totalmente de este otro sector. Entonces, La agricultura familiar es la persona que tiene por ahí una huerta, digamos, que trabaja durante todo el año, o puede ser una persona que tiene una familia, ¿no es cierto?, que tiene por ahí 4 o 5 hectáreas, o puede llegar a tener más. Todo depende del lugar en donde, del país en donde se encuentre, ¿no es cierto? Pero básicamente el trabajo que tiene que ver con lo agropecuario y con sus producciones son realizados por la familia, y solamente en algunos casos contados por ahí se requiere de 1 o 2 empleados para llevar adelante ese trabajo. Es un sector que tiene como bandera también el tema de la soberanía alimentaria. Sí. Que sería algo así como decidir qué tipo de alimentos producimos, cómo los producimos, cómo los distribuimos, y cómo nos aseguramos de que de poder comer lo que nosotros queremos y no lo que por ahí se impone desde afuera, ¿no? Está bastante claro. Nosotros recién, cuando leíamos el volante que tenemos acá de la feria, a mí particularmente me había llamado la atención esto de intercambio de animales, y bueno, queríamos que nos comentaras un poquito más para que quede bien en claro cómo es esto del intercambio de animales. Sí, el intercambio de animales por ahí es una práctica, viste, que digo, cuando algún productor tiene cría determinado tipo de animales, por ahí lo que hace cada tanto es incorporar sangre que tenga una procedencia diferente a la que él está utilizando, claro, en su criadero, ¿viste? Entonces lo que vamos a hacer es un intento de abrir un pequeño espacio en donde el que tenga una gallina, un gallo, un pavo, un conejo, algún animal que se pueda transportar y que quiera cambiarlo por otro, bueno, se pueda acercar y hacer eso, ver qué es lo que hay, qué es lo que uno necesita y ver si puede hacer algún canje a partir de algún animal que la persona lleve. Un trueque. Y esto lo podría hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser feriante, digamos. No, está abierto justamente para que se puedan acercar a aquellos que por ahí tengan solamente esa intención de ir y intercambiar animales, ¿no? Ahí está. Necesita estar participando de un puesto de la feria. Esa era la duda que yo tenía también con respecto a eso. Gustavo, ¿a partir de qué hora se va a estar llevando a cabo esta actividad? Esta actividad comienza entre las 9:30 y 10 de la mañana, y va a durar hasta las 9 de la noche, más o menos. Ajá. Porque va a haber un espectáculo musical también. Sí. Va a estar a las 4 de la tarde va a estar el Quinteto Esporádico, más en rock, y una folclorista que se llama Silvia Vaz. Y después a las 6:30 va a estar la murga La Gastandozuela, y va a estar Quillango y un grupo de cumbia que se llama La Pili. Ajá. Bien. Así que bueno, calculamos que 9:30, 10 a lo sumo estaremos terminando. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Y entonces recordamos, mañana domingo 13 de diciembre, ahí al lado del galpón de la estación de Álvarez, se va a estar desarrollando la primera feria de la agricultura familiar y la economía social. Exacto. Muy bien, Gustavo, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Chau. Nos vamos con La Zurda. Échale Semilla. Dale. Ya estoy harto, y hacete a un lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de ese dolor sin fronteras. Echa la maraca pa' que suene, échale maíz, que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene, quítasela, que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras. Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. PM. Así es. Y lo que estamos escuchando en Estado de Coma es nuestro músico invitado del día de la fecha. Así es, que es Cuarteto de Nos. Sí. Sí, es una banda de uruguayos que comienzan hace unos cuantos años. Yo no sabía que hacía tanto que andaban dando vueltas. En el año 1984 es donde surgen, sí, aunque ya algunos de sus integrantes venían juntos componiendo desde el año 1980. Mira qué tal, ¿eh? Tienen sus añitos. En el año 1980 dieron su primer recital totalmente instrumental en un teatro llamado El Tinglado, en Uruguay. Bueno, fueron presentándose en distintos lugares, bueno, dentro de Uruguay, hasta que en el año 1984 se suma el baterista Álvaro Pintos, que es, bueno, el último integrante en sumarse y quien va a quedar en la banda. Y en el año 1985 hacen un show muy particular en la feria de Villa Biarritz, en la ciudad de Montevideo, en donde se forran las piernas con papel de aluminio y se ponen globos alrededor de la cabeza. Bueno, así que el primer disco que graban se llama Soy una arveja, sale en el año 1986 y se presenta en el año 1987. Después de unas cuantas actuaciones en la ciudad de Montevideo y bueno, en distintos lugares de Uruguay, empiezan a ser conocidos en otros lugares, hasta que llegan a la Argentina, no me acuerdo, en el año 1991, se presentan por primera vez en Argentina, ¿sí? En la segunda Bienal del Arte Joven. Sí, sí. Yo quiero decir algo con respecto a esto. ¿Qué? Lo elegimos primero y principal porque justamente están presentando disco nuevo, del cual preparamos dos temas para que ustedes escuchen, ¿no? Y personalmente porque es una banda que yo no la conocía, ¿sí? Es una banda que me hicieron conocer acá en este programa y me cayó bastante simpática la banda. Mira vos. Sí. Por ahí, más que nada, también el tema de la composición en las letras, que está bastante bueno, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente lo elegimos por eso, por una cuestión de que nos gusta a todos los que estamos acá, ¿no? Decir que sí, sí está. Y además por esto, porque están presentando un nuevo disco y... ¿Ya anduvieron por acá presentándolo o van a estar? Me parece que ya estuvieron hace una semana. Sí, hace una semana. Sí, estuvieron por acá. Entonces, en Ciudad Autónoma presentándose. Y sí, si hay algo que los caracteriza, me parece a mí, es esta cosa tan original que tienen... En lo que respecta a las letras. A las letras. Sí. De hecho, en Estado de Coma, cuando los empezamos a buscar así, bueno, siempre tenían que ver con cosas de las cuales acabábamos de charlar o que tenían mucho que ver. Sí, y sí. Bueno, como una cosa así como muy irónica y muy original.

El Zaguán. Vamos ahora sí a contarles algunas noticias que pasan en el mundo, pero que no son muy comunes ni convencionales, ¿no, Ariel? Buscan a pie grande en los yermos de Virginia Occidental. Ajá, un grupo de investigadores equipados con GPS, cámaras, grabadores, todo tipo de tecnología destinada a encontrar a este personaje. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos. ¿Estás agitada? Sí. ¿Viste? No tenés que... Me pegué una corrida así para hacer un par de compras. Esto es así. O fumás o corres. No se puede. Bien. El juego. Uno de los juegos. A un experto joyero le llevan 4 trozos de cadena, de 3 eslabones cada uno, para que los una formando una pulsera. Para ello, dijo el joyero, tendré que cortar 4 eslabones, uno de cada trozo, para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado. Tendré en definitiva que hacer 4 cortes y 4 soldaduras. Y el que la persona que le llevó la cadena, el dueño de la cadena, le dice... No es necesario hacer 4 empalmes. Puede formarse la pulsera con solo 3. ¿Cómo podría hacerse esto? ¿No? El otro juego que decía, el del caracol, decía... Un caracol tarda 1 hora y media en recorrer un circuito en sentido horario, pero cuando hace ese mismo camino en sentido contrario, solo tarda 90 minutos. ¿A qué se debe esa diferencia? Llegaron mensajes con respecto a esto. Dice, no me digas, a ver. El acertijo de la pulsera. Dice, la joyería está en Florencio Varela y la cadena es de fantasía. Cuando el joyero pregunta cómo hago para unirlo, cómo hago para unir todo, el cliente le dice, no sé, ese es tu problema, a mí dame la guita y no grites porque te lleno de plomo. Upa. No. Esa no es la respuesta, no, de todas maneras. No es la respuesta. No. Muy creativa, pero no es la respuesta. El segundo, el del caracol, sí. Es fácil. El caracol estaba drogado y le robó una ramita a un tatadios y tuvo que salir corriendo, dice. Ah, bueno. Es muy probable. Dicen que la baba de caracol a veces es medio así alucinógena y, y curativa, además. Mirá. Sí, es como la aloe vera, que es curativa. Mirá qué interesante. Bueno, así los oyentes de Estado de Coma están con una creatividad así como... Sí. Están a full. Vamos con... ¿Hay algún mensaje más? Ah, sí, hay un mensaje tenemos más un mensaje más sí. Que tiene que ver con la agenda de esta noche. Si tienen ganas de darse una vueltita por San Andrés de Giles, irse hasta allá. No sé ni cómo se llega, pero bueno, ya podemos averiguar. Por ruta 7, creo que es. Sí, creo que y sí. Y si no, por autopista, el acceso oeste se va hasta Luján y después sí, ahí ¿no? toma cuando un empalme termina, y... sí. Bueno, esta noche a las 23 horas... En San Andrés de Giles, como ya dije, en el pub Puerto Bahía, al ladito del arroyo. Uh-huh. El gurú rock y blues del bueno. 10 pesitos sale la entrada, los esperamos. Nos dice Fabi que, bueno, le habíamos pedido, sí, sabiendo que esta dijera, noche tocaban, que nos dijera... A ver. Hablando de esperar, todavía estamos esperando a la comisión investigadora que participó en el rastrillaje razón. De esta semana. Sí, el comisario Buscati. ¿Dónde estará Buscati? Buscati, si nos está escuchando, ¿nos puede llamar para ver dónde anda? Sí, porque ya tendría que haber llegado. No sé sí. por qué tardan tanto. De Liniers acá, ¿cuánto puede? O sea, no si sé. Tomó el ex Sarmiento, ya tendría que estar acá. ¿Vos decís? Y yo diría que sí. No bueno, sé. Bueno, a ver, seamos optimistas. Mirá el no sol sé. Que hay ahí afuera. Sí, pero el Sarmiento no funciona con energía solar. Eso quiere no, decir. No, tenés no. razón. Pero funciona, bueno, igual. Funciona con leyes propias el Sarmiento. Bueno, todo lo que quieras, pero ya tendrían que estar acá. Sí. Mientras seguimos esperando a Buscati, vamos a escuchar el audio de la semana. La renuncia de Martín son cuestiones, fueron por cuestiones meramente políticas, perdón, personales de él. Cuestiones meramente políticas, perdón, personales de él, ¿no? Sí. ¿Quién habrá dicho esta frase? No sé. ¿Quién habrá dicho esta frase? Si alguno de los que nos está escuchando lo sabe, se puede comunicar con nosotros. Lo que podemos ir adivinando por ahora es que no tenía bien ensayado lo que iba a decir. No. O tiene un inconsciente muy... Esto vendría a ser lo que usualmente se llama acto fallido, ¿no? Sí. ¿No te parece a vos mucho? Si lo vemos desde el lado del psicoanálisis... Bueno, a ver, si querés lo miramos desde otro lado. No, mejor no. Mejor no. No. Miremoslo siempre del lado del psicoanálisis. Basta de asociar libremente. 466-6559 15-61-54-03-59, las vías de comunicación. Sí, pero también pueden mandar algo para qué. ¿Eh? Esa seña significa otra cosa también en el barrio. Sí. Claro, sí. Nos vamos a ir con la primera línea de los visitantes. Bueno, no, vamos... no es los visitantes, es Don Cornelio y la zona. Don Cornelio y la zona, los visitantes, Pablo Pandolfo. Es todo lo mismo. No. Siempre habla de lo mismo, Pablo Pandolfo. Bueno, vamos entonces con la primera línea. Continuamos, 14:40 p.m. Sí. En la semana se estuvo haciendo esto, ¿no? ¿Esto? Este acto en Palermo que convocaron estos agrodiputados, ¿no? Y... ¿Qué pasó? Clarín arrojó una frase, seguimos con Clarín, ¿no? Arrojó una frase en la cobertura que hizo del acto y en el análisis que hizo del acto, ¿no? Y dice que no hubo tantas 4x4 en comparación a los cortes de rutas por la ley 125, sí, sino que, bueno, hubo menos 4x4 uh-huh. estacionadas sobre el Libertador, y que además dice que la vestimenta de la gente que estuvo ahí lució marcas más democráticas. Discúlpame. Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, sí, hola, ¿nos escucha? Comisario. Hola. Hola, comisario. Buscati, sí. Ah, sí, ¿dónde está? En la calle Saavedra. En la calle Saavedra. 81, ¿verdad? Saavedra 81. Y, pero nosotros estamos en Saavedra 81 y usted no está acá. ¿Cómo? Que nosotros estamos en Saavedra 81 y no lo estamos viendo. ¿En dónde están buscando, Buscati? Estoy en Merlo. ¿En Merlo? Pero no, comisario, usted tendría que estar en Moreno, no en Merlo. Pero ustedes me dijeron que busque la radio en Moreno, ¿no? ¿En Merlo o en Moreno? No, discúlpeme, no, nadie mal. Le dijo una cosa así. Usted ha entendido mal, evidentemente. Tiene que venir hasta Moreno, ¿sí? Muy bien. Buscati, cuando se dice que busquen en un lado, se busca en ese lado, no en otro, ¿sí? Cuando se decía Pergamino, era en Pergamino, no en Areco, ¿eh? Cuando decimos Moreno, es Moreno, ¿no, Merlo? Buscati, ¿se entiende? Buscati. Hola. Hola. Hola. Sí, no lo escucho muy bien, señor. No se escucha muy bien. Ah, no, no se escucha muy bien. Ah, bueno. Bueno, sé que usted está en la calle Saavedra, pero en Merlo. Voy hasta la calle Rivadavia 81 en Moreno. No. A ver, vamos de nuevo. Usted tiene que venir a Saavedra 81, ¿sí? Esto es en la ciudad de Moreno. ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Bueno, lo esperamos. ¿Cuánto cree que va a demorar? Y estoy en Merlo, debe ser como una hora de viaje. No. ¿En qué están? ¿Viene en el patrullero o viene en tren? En el móvil. Bueno, en 10 minutos está acá. Muy bien. Saavedra 81, Moreno, Buscati. Perfecto. Bueno, ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Chau. En Merlo. Merlo, entendió el tipo. Ay, Dios. Bueno, yo estaba con esto antes de que nos llamara Buscati, de que Clarín dijo que en el acto este se vieron, en el acto de los agrodiputados, ¿no? Discúlpame, yo no sé si este hombre va a llegar a tiempo. Yo no me voy a quedar a esperarlo mucho más, ¿eh? Digo, ¿a vos qué te parece? Y esperamos. Esperamos, ¿qué hacemos? Hasta esperamos hasta las 3 y después, chau. Faltan 17 minutos todavía. Bueno, si el operador se queda acá en la radio, puede de Merlo a Moreno llega. Decirle de nuestra minutos. Parte, sí, bueno, pero estaba de Liniers a Moreno y... Pasó hora y media y bueno. Y estaba en Merlo. Sí. Bueno, en fin. Seguíamos entonces con los agrodiputados. Sí, tiene sentido seguir ya con esto. Tantas no sé, veces pero que lo que cortamos. Pasa, no, lo es que, me, lo que lo, pasa es que no terminaste de contar. Lo que me llamaba la atención era esto, claro. Que Clarín decía que en el acto hubo mucho menos... Hubo más ropa democrática, dijo. Marcas más democráticas en la vestimenta de la gente que estuvo. ¿Qué será para Clarín una marca más democrática, no? Seguramente marca menos democrática para Clarín será Soviet. Y es una posibilidad, sí. ¿Qué es una marca? Que los oyentes llamen en estos 16 minutos que quedan de programa y nos digan qué entienden ellos por marcas democráticas. Sí, yo la verdad que desde que me lo contaste, que creo que fue el mismo día que salió la nota, sí. Esto fue el jueves de esta semana. ¿Jueves? El viernes salió la nota. Ajá. Sí. La verdad que... Marca democrática. El jueves marca fue el de acto. Ropa democrática. ¿Qué tal? El jueves fue el acto. Sí. Ahí en Palermo y el viernes salió la nota esta. Bueno, que nos llamen, que sí. Nos llamen al 466-6559. Complot. O al 1561-54-0359. No sé. Llamen y digan, a ver. Bueno, está bien. Que nos llamen y que nos cuenten. Vamos a ir ahora con un poquito de música. Vamos con el tema pedorro. En estado de coma. Escuchá esto. Tema pedorro. ¿Lo tenés? Sí, ¿cómo no lo voy a tener? Ah, mira. Debo confesar. Está cerrado, ¿no? No. Debo confesar que cuando dijimos de elegir este tema, yo me rehusé un poco. Sí, a mí me consta que te rehusaste, no quería saber nada, de hecho. Al operador también. El operador también está uh-huh. haciendo causa común conmigo, sí. No, conmigo. No, el operador se resistió conmigo. Ay, entendí mal. Escuchame. Ah, te das cuenta, me dejan sola. Bueno, no importa. Formó parte de mi adolescencia esta banda. Musicalizó muchos años de mi adolescencia esta banda. ¿Y este tema? No, este tema ya no, porque, bueno, a ver, tardía Dale, adolescencia. Dale, que ya no eras. Ah, tardía adolescencia listo. Puede ser este tema, ¿no? Ahí era donde quería ir. Pero sí, esta fue, digamos, como bueno, la banda de mi adolescencia. Yo que escucho a Los Piojos desde que empezaron. Yo también. O sea, obvio. Desde antes de que fueran como así muy conocidos. Ay, Los Piojos y todo el mundo con remerita de Los Piojos. Esto es un tema pedorro para mí de Los Piojos, definitivamente. Bueno, vamos a escucharlo. Dale, vamos con ruleta. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados. Propina especial. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Seguimos en estado de coma. Últimos 10 minutos. Últimos 10 minutos. No último, del penúltimo, ¿sería? ¿Anteúltimo? Anteúltimo. Anteúltimo programa. Estado de coma del año. Así que no lloren, oyentes, que el año que viene nos vamos a volver a encontrar por aquí, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Nos volveremos a encontrar el año que viene. Pero falta igual todavía para que nos despidamos. Nos queda un programa. Sí, todavía. Nos queda un programa y el ratito, el chiquitito, así chiquitito de este, que bueno, como siempre empezamos a correr, ¿no? Empezamos a correr, sí. Sí, así que bueno, vamos a seguir con un poquito agenda. De agenda. Hoy, Movida Joven, Moreno 2009, va a haber un encuentro de jóvenes, talleres, murga, radio abierta, bandas, actividades deportivas y proyecciones de 15 a 20 horas en la Plaza Buján. Movida Joven. Sí, Movida Joven. Sí. También va a estar presentándose Blanca Grande en la cancha de Antonio, 25 de mayo de Alvear, Paso del Rey, gratis. Gratis. Gratis. Mira sí. Vos. También va a estar Té de Tilo en la Plaza de las Carretas, esto es en Uruguay y Belgrano, Moreno, a las 17 horas. Se van a estar recolectando útiles escolares. Bien. ¿Bien? Ahí está. Muy ahí bien. Ahí está. ¿Algo más? No. ¿No? Que yo sepa. Nada más. Y para mañana tenemos también para otra mañana. Actividad. Para mañana, en el Bosquecito, va a haber una feria artesanal independiente de libros, ropa, artesanías, música, expo y comidas. Esto es en Merlo, ¿no? Sí, esto es en San Antonio, 475, esquina Formosa, Merlo Norte. Sí. ¿Sí? De 14 a 22 horas, se suspende por lluvia, la entrada es libre, y el colectivo 312, recorrido 2, es el que te deja en el Bosquecito. Es lo que se conoce como Lago del Bosque, ¿no? La ah, zona esa de Merlo. Sí, sí, ahí así está. Es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Más agenda? No, por ahora nada más de agenda. Por ahora no tenemos no, nada no, más. No, no, no. Muy bien. Vamos lo que a ir tenemos... con el... ¿Con el qué? Ah, con el músico invitado. Invitado. Sí. Esa seña que vos me haces es claro, músico que por favor, invitado, sí, ¿no? Músico invitado. Pará que sí, me apareció un cartelito cuenta. Acá que no me deja ver nada. Ahí ah, está. Ah, mira. Muy ahí bien. Está. ¿Acá? Bueno. Uy, yo te juro que no veo nada, ¿eh? Estoy así como... Blum. Ahí seguimos escuchando. Tenemos de cortina al músico invitado del día de hoy, que es el Cuarteto de Nos. Sí. Habíamos estado contando hace un ratito que sí. Se habían presentado por primera vez en Argentina en el año 1990. Sí, que bueno, que era una banda en donde predominaban mucho la originalidad en las letras y también en los shows, sí. Esta cosa que contamos de los disfraces, el papel de aluminio, de los globos y bueno, algunos disfraces que después fueron como haciendo culto de eso, sí, porque en base a algunos temas de la banda empezaron a vestirse de viejas, sí, como uno de los temas de la banda que bueno no lo vamos a estar escuchando hoy. Y bueno, y así fue como se hicieron, digamos, bastante más conocidos, ¿sí? Y bueno, en el año 2007 el Cuarteto de Nos es nominado al Grammy Latino, con Mirá Yendo vos. A la Casa de Damián. Sí, sí, sí. Y bueno, están promocionando por todo el continente su último trabajo, que es lo que estuvimos escuchando hoy. Y bueno, realizaron este... Disco Bipolar, se llama. Este disco llamado Bipolar, y ya se han presentado en México, bueno, estuvieron acá en la Argentina hace poquitito, uh-huh. Y también en Colombia. Bien. Vamos entonces a escuchar el próximo tema del músico invitado. El hijo de Hernández se llama el tema. Vamos con el hijo de Hernández entonces. Soy quien soy, no preciso identificar. dónde voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me dirá que mi camino me sangre, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote en contra de los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. minutos han pasado ya. Y bueno, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Sí. Antes de despedirnos tenemos que resolver todo lo que planteamos en el programa. Todo, así. Dale que va. Vamos ¿con qué vamos? Con la resolución del audio de la semana. Sí. A ver, escuchemos. La renuncia de Martín son cuestiones, fueron por cuestiones meramente políticas, perdón, personales de él. Bueno, quien dijo esto es la señora Ilve Torres, nueva tesorera del Consejo de Moreno, ¿sí? Luego sí. de tener este nuevo puesto que era ocupado por Martín Bisanelli. Sí, luego ¿sí? de equivocarse. Sí. Bueno, y esto es un audio que escuchamos, nos facilitaron nuestros compañeros de Recorte Informativo en una entrevista que realizó Rubén Bustamante el día miércoles. A esta señora Ilve Torres. Sí, que dejó y su bien pequeño en, fallido. Que dejó bien en claro cuál es la posición de, ¿no? Parece que sí. Bárbaro. Vamos a la otra frase que decía. Vamos a escucharla entonces. Dale. Tenemos que establecer una democracia que no sea la permisividad de los ladrones, de los corruptos y de los periodistas. Y de los periodistas cobardes, terminaba diciendo la frase. Así es. A ver, si uno la escucha así, como sin saber quién la dijo, uno puede estar, ¿no? En coincidencia con esto de fuera los corruptos, claro, fuera los corruptos, los periodistas cobardes, ¿no? Puede estar de acuerdo. Claro, pero. Pero si decimos que la frase la dijo este muchacho que ha trascendido a la fama pública últimamente, en esta corta semana, ya sí. Tipo, se habla de él en todos lados. Sí, así es. Abel Pose. ¿Qué es? Nuevo ministro de Educación del gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Ya, cuando uno dice que la frase la dijo este muchacho Pose, ya uno tiene que correr, sí, como tenemos que estar corriendo nosotros ahora. Bien, sí. Bárbaro. Entonces, no hacemos la resolución del juego, sí. Uno de los juegos, vamos a decirlo, la del joyero, dice, la solución voy a leer solamente, dice, basta agarrar solo uno de los cuatro trozos y cortar sus tres eslabones. Con cada uno de los tres se empalman los otros tres trozos. Y son solo tres, no cuatro. Esto parece un trabalengua más que un sí, pensamiento lateral. La verdad que sí. ¿Y del caracol? La del caracol, querés también. Acá el muchacho operador dice que la habías adivinado, la de la cadena. Dice, un caracol tarda una hora y media en recorrer un circuito en sentido horario, pero cuando hace ese mismo camino en sentido contrario, solo tarda 90 minutos. ¿A qué se debe esa diferencia? No hay ninguna diferencia. Una hora y media es igual a 90 minutos. ¿Está? Mirá vos. Está. No había ninguna diferencia. Bueno, entonces, nos estamos yendo. Esto ha sido sí. Estado de Coma. Quédense a las 15 con Luminaide en la radio, a las 19 con Estalla Silencio. Así es. A las 21 horas con El Zaguán y a las 23 la repetición de Vivo y Refrito. Y nos estamos viendo el sábado que viene. Chau. Así es. Chau, chau. La menstruación o indisposición mensual no es una enfermedad, sino un accidente biológico pasajero que una mujer de buena salud, capaz de ser suficientemente dueña de sí misma, puede soportar sin especiales dificultades y en tal forma que es absolutamente innecesario que los que la rodean se percaten de su estado. Este estado no impide, desde luego,